tendrá lugar en esta capital en la segunda mitad de octubre del 105 de la era Chuche 2016, el séptimo congreso de la Federación General de los Sindicatos de Corea. El cónclave balanceará con orgullo la trayectoria de 35 años de desarrollo de su federación posterior a la celebración del sexto congreso, periodo en que ha venido fortaleciéndose más como organización política masiva, fiel a la causa del partido, bajo la sabia orientación de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, y debatirá las tareas de sus organizaciones para cumplir con su misión y papel como entidad de educación ideológica en la ofensiva general para materializar la resolución del séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea.